De las 10 de la mañana, el espacio de Mateando en el Riachuelo le cede esa horita justamente a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para que vengan a hacer radio. Entonces, este es el día que no es tampoco el día divino para salir de casa. Entonces, quédese, puede escucharlos a los chicos a partir de un ratito nada más que vamos a estar con ellos, sí, pero recuerde, siempre puede escuchar Mateando en el Riachuelo. Ahora, con Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, esta es la cortina de Hora Libre en el Barrio, nuestro programa, nuestro espacio en el cual sacamos la escuela al aire, porque nosotros creemos que la construcción de ciudadanía, eso que debe hacerse en la escuela, tiene que ver con tomar la palabra, tiene que ver con habitar esos espacios que habitualmente son para otros, ¿no? Los medios de comunicación parece ser que hay ciertas personas que tienen acceso a ellos. En este momento es el momento en que los chicos toman ese aire, toman ese espacio para poder hablar. Hora Libre en el Barrio es una producción del programa REC, ¿sí?, que coordina Mariano Molina. Me acompaña Alejandra, que nos está sacando al aire, porque si no, este programa no podría estar siendo escuchado por todos ustedes. ¿Sí? Le doy la bienvenida a Luciana, que está registrando todo este momento, ¿sí?, a través de la fotografía. Fotografías que ustedes pueden ver en nuestra página web, en programarec.com.ar. También la saludo a Alejandra Zárate. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio, que también formo parte del programa REC. ¡Cuántas presentaciones! Ahora los quiero presentar a ellas y a ellos. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola. A ver, con más fuerza, porque me vienen pinchaditos. Hola, chicas y chicos. Hola. Ahí está el coro de ángeles que viene a acompañarnos en esta mañana en FM Riachuelo. ¿Sí? ¿Cómo les va? ¿Llegaron bien? Sí. ¿Cómo convencieron a papá y a mamá para que los llevara a la escuela? A ver, dale, Janel. Mi mamá está de vacaciones todavía, así que... ¿A quién convenciste para que te llevara a la escuela? ¿Qué le dijiste? ¿Hoy tengo que ir a la radio? Yo vi en micro todavía. Ah, mirá vos, qué canchera. Vas en micro, por eso. Pasó el micro, te subiste y te viniste hasta la radio. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Es un día feo, un día muy gris en la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha lluvia. Hace muchos días que está lloviendo. Y la verdad que alguno capaz que tenía ganas de quedarse en la cama, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? A ver, vení, dale, háblame, acércate al micrófono. ¿Vos tenías ganas de venir a la radio? No. Sí. Bueno, le falló el inconsciente, ¿no? Bueno, tenía ganas de venir a la radio y se levantó temprano. Bueno, yo estuve presentando a un montón de gente. Ahora están sentados a la mesa de FM Riachuelo. Están todos acá adentro, ¿no? Bueno, vamos a presentar a las señoras que nos acompañaron. A ver quién las presenta. A ver, dale, Janel. ¿Con quién vinieron? Con Roxana Jorge, que es la maestra principal de sexto grado, y la bibliotecaria Liliana. A ver, me saludan, chicas, al micrófono. O también les da vértigo. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Patricia? Bienvenida. Gracias, y gracias por cedernos nuevamente este espacio, como todos los años. No, a la radio que nos está aguantando, ya hace muchos años que nos está aguantando. Es verdad. Hola, Lili. Hola, Patri, ¿qué tal? Otra vez acá. Siempre visitando la radio que nos abre sus puertas y nos permite trabajar con los alumnos de la escuela. Así bueno, que muchísimas gracias. Y bueno, acá estamos para hacer el programa. Gracias a ustedes que, bueno, me aguantan a mí haciendo los talleres y esas cosas y después venimos y las tengo que movilizar en un día como hoy para venir a la radio, qué sé yo. Bueno, vamos a presentarnos, ¿les parece? Vamos a decir el nombre de cada uno y cada una para que nos escuchen desde casa, si están papá, mamá, la tía, el abuelo y primos y esas cosas, escuchándonos. ¿Nombre? Hola, soy Anael. ¿Anael? Ah, y después les voy a contar la historia de Anael, que tiene la marca de la radio, la lleva en la frente. Después lo vamos a comentar. Hola, soy Betina. Por acá tenemos a... Buenos días, soy Len. Hola, soy Janel. Por acá tenemos a... ¿Te vas a tener que acercar? Buenos días, soy Nicolás. Hola, Nico. Y por acá tenemos a... Hola, soy Lucas. Hola, soy Milagros. Hola, soy Analia. A ver, un poquito más fuerte, lo decís de vuelta porque, ¿viste? Hola, soy Analia. Ahora sí. Bueno, hay gente parada por atrás. A ver, ¿me dice el nombre? Así los presentamos a todos y nos escuchamos en casa. Hola, soy Kevin. Kevin, por ahí tenemos a... Hola, soy Gabriel. Gaby. Hola, soy Alexander. Alexander. A ver. Hola, soy Fernando. Bueno, nos falta... Hola, soy Richard. Richard y... Buenos días, soy Miguel. Bueno, ¿estamos todos presentados? Sí. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes de qué escuela vienen ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la escuela a la que concurren todos los días? Dale. Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú, ¿sí? ¿Zona? ¿Me pueden ubicar en el mapa? Vení, dale, Nico. En la zona de Barracas. En la zona de Barracas, o sea, ustedes son vecinitos y vecinitas de acá. Distrito 5. Es la escuela 13 del Distrito 5. El Distrito 5 quiere decir que ustedes están en Barracas, ¿sí? Por acá cerquita. Bueno, a ver, ¿qué me cuenta qué particularidad tiene esta escuela? Porque si tuviéramos que invitar a las mamás y a los papás que nos están escuchando a que conozcan la escuela, a ver si quieren mandar a sus hijos, ¿qué les decimos de esta escuela? Es una escuela plurilingüe. Hay muchas materias, tecnología, educación física, inglés, italiano, teatro. ¿Y qué quiere decir plurilingüe? Que hablan diferentes idiomas. ¿Ustedes hablan diferentes idiomas en la escuela? Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, porque inglés sabemos que todos y todas tienen por el tema de que es obligatorio como segunda lengua. ¿Y qué más hablan? En italiano. Italiano. ¿Alguien me puede decir algo en italiano? A ver, dale. Lo tenías que haber pensado antes. Dale, Nico. Decime algo en italiano. Aunque sea saludame, algo decime. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno per tutti. ¿No? Algo así es. Bueno, está muy bien. Y ustedes dijeron que es plurilingüe, que tienen un montón de materias. Y por ejemplo... ¿A qué hora entran y a qué hora salen? Dale, Milín. Entramos 8:30 y salimos a las 4:20. O sea que jornada completa. Sí. ¿Y cómo la pasan en la jornada completa? Bien. ¿Bien? Está bueno el jornada completa porque hay chicos que dicen, ay no, es muy largo todo el día. Dale, decime vos. Sí, que es muy largo y me canso mucho siempre. ¿Te cansás? ¿Pero qué te cansa? ¿Levantarte temprano o la actividad que tenés adentro de la escuela? No, levantarme temprano y estar temprano. Sí, sí. ¿Y a la tarde, por ejemplo, qué hacen? ¿Juegan o hay materias también? Hay materias. Hay materias. ¿Qué toca a la tarde? A ver. O inglés, música, a veces italiano y tecnología. Plástica. Y plástica, perdón. Un montón. Un montón. Van a salir chicos resabiondos, ¿no? ¿No? Bueno, y digo, como pasan tanto tiempo adentro de la escuela, ¿cómo se llevan ustedes? Bien, bien, bien. ¿Cómo la pasan entre ustedes? ¿Ustedes son amigos, amigas? Sí, sí. Desde primer grado. Desde primer grado. Yo les voy a contar a los oyentes que estos chicos comenzaron a hacer radio en tercer grado. Sí, ¿se acuerdan? Sí, dos veces. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Eran muy chiquititos, pero muy chiquititos. Y cuando yo digo que ella tiene la marca de la radio en la frente, la tiene, porque el día que fuimos a la radio... Contales, ¿qué te pasó? No, estaba en el baño y una compañera sin querer me golpeó. Y entonces empezó a chorrear sangre... Y le quedó una marquita, por eso yo digo que tiene en la frente la marca de la radio. El día que fue a la radio, bueno, esas cosas que pasan con los chicos tan pequeños. ¿Se acuerdan que habían hecho esa vuelta? Sí. Porque sí. Yo me acuerdo que habíamos hecho con la señorita Laura Palmiotti. Hicimos como una obra de teatro. Sí, ¿se acuerdan cuál era? Azucena la cena. Azucena la cena, pero me acuerdo mucho que también leímos otra. Patito feo. Patito feo, habían trabajado. No, Patito feo, ¿no eran ustedes? No, era los que están en séptimo. Ah, tenés razón. Ustedes hicieron las obras del cocinero. Sí. ¿Viste cómo me acuerdo? Se me mezclan los caramelos en. Pero sí, claro. Habían hecho Patito Feo los otros chicos y ustedes hicieron las obras del cocinero. Sí, contame, Gaby. Ah, pensé que quería hablar porque levantó la mano. Y fue el momento en que ellos empezaron a trabajar sobre la intencionalidad en la lectura, ¿no? ¿Se acuerda cuántas voces habíamos ensayado y que cuando decíamos una cosa y si no se entendía, no se entendía nada? ¿Se acuerdan eso? Sí. Que la leímos como un millón de veces. Dios, se nos sacaban de cada hora ese día. Claro, no, y aparte era uno tenía que aprender a leer los signos de exclamación, los signos de preguntas, ¿se acuerdan? Sí. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era cuánto mide un punto y seguido y un punto y aparte. Y trabajamos mucho, ¿se acuerdan? Sí. Qué chiquitos que eran. Y ahora están tan grandes. Bueno, vamos a contarle a los oyentes sobre qué tema vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué vamos a tocar? ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre mitos. Sobre mitos. ¿Alguien me puede contar más o menos aproximadamente qué es un mito? A ver, dale. El mito es un relato. A ver, acércate un poquito más al micrófono porque si no, no se escucha. Un mito es un relato tradicional formado parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual se considera historia verdadera. Ajá, o sea, pertenece a una comunidad, la inventó esa comunidad y todo el mundo lo da como verdadero. ¿Vos le querés agregar algo a lo que dijo ella? ¿No? Bueno, a ver, ¿cuántos mitos conocen? ¿Cuáles son los más conocidos? A ver, decime. Felicita, La Llorona, La Casa de los Leones. Ajá, ¿de algunos de ellos? El barrio, Felicita y La Casa de los Leones en el barrio. Bien, pero mitos así más universales, que fueron de una comunidad y se extendió y llegamos al día de hoy y los conocemos. Por ejemplo. Pie grande. A ver. Ay, vos que sabés tanto de los griegos y esas cosas. ¿Me podés nombrar alguno? Dale, Lem. El laberinto con el minotauro. Ay, sí, cómo les gustan a estos chicos esas cosas. Que el Ulises, que el laberinto, que el minotauro. ¿Sí? Que los griegos eran hábiles creadores de mitos, ¿no? Que llegaron hasta esta época. ¿Sí? ¿Alguno leyó alguno? ¿Alguno de esos mitos griegos y romanos? Sí. Yo leí el del minotauro. Vos leíste el minotauro. Y si le tuviéramos que contar a los oyentes, ¿qué es un minotauro, por ejemplo? ¿Qué características tiene el minotauro? Es tipo hombre, tipo minotauro. Es mitad hombre y mitad toro, ¿no? Podríamos decir. Sí, ¿y existe un personaje así en la realidad? No. Entonces, claro, ¿con qué tiene que ver los mitos? ¿Con qué pasa algo? Irreal. ¿Sí? Hay mezcla de realidad y hay mezcla de cosas que no lo son, ¿sí? Entonces, medio que la característica del mito es eso, porque si no, no serían más que historias que estarían solamente en los libros de historia. Son verdaderas, están partes. Pero el mito es como otra cosa, pasan cositas raras, ¿no? Sí. Hay cosas verdaderas y hay cosas falsas. Bueno, ¿alguien conoce algún otro, aparte del minotauro y esas cosas? Ahí hay como seres que tienen que ver con lo divino también, con los milagros, con lo raro, ¿no? Las sirenas, por ejemplo. Ah, claro. Sí, que me parece que Ulises, ¿no? Viajaba por algún lugar y escuchó cantos de sirenas, cantos que eran irresistibles. Y ahí hay mucho de cosa fantástica, ¿no? Porque no existe ninguna mujer que sea mitad mujer y mitad pez, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna? No.

Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con el sexto grado de la Escuela 13 del Distrito Número 5, los chicos de la Escuela Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, vamos a meternos de lleno en esto que es el mito. ¿Por qué trabajaron sobre historias, estas historias que ahora van a presentar? ¿Qué proyecto tienen en la escuela? ¿Sobre qué están trabajando? Sobre el mito sobre urbano. El barrio. Sobre el barrio, sobre mitos urbanos. Bueno, ¿alguien me podría contar entonces qué características tiene un mito urbano? Son personas que hacen un mito, no sé cómo explicarlo. Que, por ejemplo, con Gilda, como la amaban tanto, hicieron como que si vos le rezabas, si vos le pedías algo, ella te lo iba a cumplir. Ajá. Bueno, son personas que existieron de verdad en un barrio, en un lugar, en un país, ¿no? Y después se transforman en otra cosa. Dejan de ser esas personas normales que vivieron en ese barrio y pasó a ser otra cosa, ¿sí? ¿Qué dos mitos urbanos tienen para contarnos? La casa de los leones. Ese es uno. Y después Felicitas. El de Felicitas. La historia de Felicitas Guerrero. Bien, vamos a empezar por la casa de los leones. ¿Quién me cuenta la historia de la casa de los leones y esas cosas? A ver, vamos. ¿Quién arranca? ¿Vos? Bueno. Era una casa de estilo francés que quedaba en la altura de... A ver, estás muy lejos del micrófono y no te escuchamos absolutamente nada. ¿Alguien me lo puede contar en vez de leérmelo? Me lo han contado tan lindo. ¿Sí? Es una leyenda urbana. Cuenta que un extravagante millonario decide tener animales peculiares en su casa y eso desatará una tragedia en su familia. Por ejemplo, ¿qué animales peculiares tenía? Tres leones. Leones en la casa. Sí. Qué señor complicado, ¿no? Porque en vez de tener un gatito, no tenía un león. Tres. A falta de uno. Era rico y ¿qué pudo hacer? ¿Pudo comprar eso? Sí. Bien. ¿Y qué pasó con esos tres leones que tenía en su casa? Aparte, ¿por qué tenía tres leones? ¿Porque le gustaba? Sí, le gustaba mucho. Y porque a la noche sentía inseguridad y como le gustaban tanto los leones, pidió de África tres leones. Ah, mirá qué raro y extravagante el señor. Una cuestión de seguridad, se compró tres leones. ¿Y entonces qué pasó? Entonces... A ver, dale. Una de las hijas de un Tokio se casó. ¿Una de las hijas se casó o se estaba por casar? Se estaba por casar y después en la fiesta una persona dejó semiabierta la jaula y los leones escaparon. Sí, ¿en el medio de la fiesta? Uno se escapó. Wow. Y lo mató al novio. ¿Le mató el novio antes de casarse? Sí. Y por eso la hija se mató, se suicidó. Se suicidó. Ah. Y el padre de la hija, para como reía que si mataba a los leones iba a volver su hija, los mató. Y como vio que su hija no volvía, hizo unas estatuas. Igual la hija no iba a volver. No. Entró en depresión el hombre. Claro, seguramente entró en depresión y empezó a pensar cosas raras porque la hija no iba a volver, aunque matara a los leones, aunque... Mirá vos, qué cosa rara, ¿no? Las estatuas están en el día de hoy en Fundación Brite. Ajá. Vitra. Vitra, sí, es un nombre complicado para decir. ¿Y más o menos en qué barrio está la Fundación Vitra? En el barrio de Barracas. Uh-huh. ¿Ustedes pasaron por ahí, a ver las estatuas justo de los leones? Justo ayer, justo el día que más o menos paró un poco de llover, se fueron a caminar por ahí. Entonces, ¿qué vieron? A ver, cuéntenme qué es lo que vieron. Dale, Nico. Vimos la estatua del león comiendo al novio. Hay una estatua, o sea, el señor hizo hacer una estatua del león comiéndose al novio. Una estatua en las... peleando contra en la las fosas peleando del novio. Fauna. En la fauna del novio. Claro, la fauce sería como esa boca gigante que tiene el león, ¿no? ¿Y qué fue lo que le mordió? ¿La pierna? ¿El cuello? El cuello. Y así lo mató. Toda la parte cerca del pecho. Pero, a ver, no te escuchamos. Toda la parte cerca del pecho lo mordió. Por el cuello. Y así es la estatua que está... ¿Y dónde está, por ejemplo, cerca de la vereda? ¿Uno lo puede ver? No, ¿cómo? No. Hay como un mural y después está como una parte de césped y ahí podés estacionar y está la estatua. Y después hay otras más que no llegamos a ver. Escúchame, ¿dónde funciona ahora esta fundación? ¿Qué era, la casa del señor ese? Sí, la mansión. Ah, ¿y cómo es? Es muy vieja. Ahora está un poco destruida. Pero que tiene una planta sola. No, tiene como tres más o menos. Sí, contamos la parte de abajo. Ah, y que está rodeada por parques. Porque, ¿qué era eso? Por estacionamiento, qué sé yo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Antes no sé. ¿Y hay árboles en ese lugar? No, sí, ahí está. Sí, hay árboles, claro. Como un patio más o menos. Bueno. ¿Y por qué piensan que esto quedó como en la memoria de la gente de Barracas? ¿Por qué se sigue contando esa historia? ¿Por qué piensan ustedes que se sigue contando la historia de la Casa de los Leones y dice, esta era la Casa de los Leones? Porque es algo llamativo. Sí, raro. Porque dicen que en la noche la gente escucha llantos y gritos. A ver, acércate porque apenas se escucha, decime. Porque en la noche la gente escucha gritos de la hija. Claro, ahí viene la parte fantástica de cuando se convierte en mito. Porque en realidad esto sería un incidente que perfectamente puede ir en un diario, en la página de policiales, ¿no? O puede ponerse en la tapa de un diario, pero que se escuchen gritos, que se escuche a alguien que murió hace muchos años, que sigue llorando al día de hoy, eso es raro. Es muy raro. Sí. Eso lo creó alguien que quería hacer un mito. ¿Vos decís? Sí, eso digo. Pero hay gente que escucha y que ve muchas cosas y asegura que las ve y que no es así. No sabes si creerle. Bueno, pero ellos aseguran, ¿viste? El mito de la Llorona. ¿Con qué tenía que ver el tema de la Llorona? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? ¿Qué pasaba con la Llorona? ¿Quién había matado? A sus hijos. Había matado a sus hijos, ¿sí? Y hay muchos relatos en varios países que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Una mujer que mata a sus hijos. ¿Y qué se escucha? Gritos. Los llantos. Los llantos. Sí, a la gente del campo habla mucho de estas lloronas y... Y asegura, pero te lo afirma, ¿sí? Dice, sí, yo lo escuché. ¿Alguien acá escuchó o vio algo raro? No. No. ¿Conoce a alguien que? No. ¿No? No. Porque hay muchos alumnos que dicen, no, porque mi papá dice que en el campo... Sí, sí. A mí cuenta mi abuela. Que dice ahí está. A ver, ¿qué te contó tu abuela? En el campo que hay fantasma, me cuenta, que nunca tenés que confiar con fantasma porque por ahí te lleva, dice mi abuela. Claro. Sí, sí. El hijo de la bolsa. Ah, bueno, eso lo usamos para asustar a nuestros hijos. A mí me asustaban cuando yo era chica, eso más viejo. A mí también. Era para que te vayas a dormir temprano. Sí. Claro. Porque te decía que sí. Que estás despierta más de las 12, te venía y te venía. Sí. Igual, por suerte, a mí nunca me dijeron ese cuento. Me salvé. A mí tampoco. A mí sí. Era como para decir que no te vayas tan lejos en la noche o no te quedes tanto tiempo despierta. Claro. Bueno, yo no sé si ahora

esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Pani. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 13 del distrito 5, este sexto grado que trabajó el tema de los mitos, mitos urbanos. Y recién estábamos hablando sobre la historia de la Casa de los Leones y ahora tenemos otra. La de Felicitas. La de Felicitas Guerrero. La historia de Felicitas Guerrero. A ver, ¿quién me cuenta quién fue Felicitas Guerrero? A ver, ¿qué fue, por ejemplo? Contame algo sobre ella. Felicitas Guerrero fue una mujer que en Barracas le decían que era la más linda. Uh-huh. Y como ella se iba a casar con Sáenz Valiente, Ocampo no estaba... Ella estaba enamorada de Sáenz Valiente. ¿Y Ocampo quién era? Ocampo era como otro pretendiente. Uh-huh. Y como él no estaba de acuerdo, la mató. Claro. Hoy saldría en los diarios como violencia de género. Sí. Sí. ¿No? Un femicidio sería. Sí. Sí. Esa es la palabra que se utiliza ahora. ¿Sí? Y esto que podría ser una historia que puede ser publicada en los diarios, ¿qué cosa rara tiene? ¿Qué pasó después con el tiempo con esa historia? Dicen que no hay que tocar nada de la iglesia porque puede traer infelicidad con el amor. ¿Y qué iglesia tiene que ver con Felicitas? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo conectamos la historia de Felicitas, esta mujer que murió a manos de su pretendiente, sí, con una iglesia? Porque sus padres, porque ella había muerto, hicieron una iglesia para que se llama la iglesia de Santa Felicitas. Ajá, en honor a ella hicieron una iglesia. ¿Y qué pasa en esta iglesia, entonces? Que no tenés que tocar nada porque te puede traer infelicidad. Adentro de la iglesia no tenés que tocar nada. O sea que vos vas y no podés tocar nada de nada de nada. Y algunos dicen que si vos dejás un pañuelo, no sé dónde, no me acuerdo. En las rejas. En las rejas. De la iglesia. De la iglesia. Al otro día... No, vas a escuchar o va a aparecer Santa Felicitas. Felicitas. El 30 de enero. Sí. Ah, hay un día especial. ¿Con qué coincide el 30 de enero? Porque ese día es su muerte. Bueno, pero a ver, ella era una chica soltera. ¿Cómo era su vida en Barracas en aquella época? A los 16 años se casó. Se casó. Y tuvo dos hijos. Y a los 24 quedó viuda. Uh-huh. ¿Y los hijos la acompañaron a lo largo de su vida? El primer hijo murió, pero el segundo después murió por fiebre amarilla. O sea, los dos hijos que tuvo Felicita se le murieron. Sí, sí, bien feliz para ella. Claro, ya tiene una historia trágica personalmente. Queda viuda a los 24 años, ¿sí? Felicita. ¿Y qué le pasa a los 24 años? ¿Sigue sola? ¿Qué pasó ahí? Se enamora de Sáenz Valiente. Ajá, se enamora de Sáenz Valiente. Y justamente ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Sobre el momento en que conoce a Sáenz Valiente, ¿sí? ¿Quién es Sáenz Valiente? Es un campesino, ¿no? Sí, sería como un campesino apuesto. Sí, un terrateniente, podremos decir, sí, claro. Más que un campesino, tiene plata. Sí. Digamos, claro. Y ya ella se había casado con un señor de plata, ¿no? Sí, mayor que él. Mayor que ella. Sí. Sí. ¿Se acuerdan el nombre? Si alguien se acuerda. No, pero tenía como 54 años. 60, 50. Más o menos. Ajá. O sea que era un señor mayor que se había casado con Felicitas y ella había enviudado, o sea que seguramente heredó toda la fortuna. ¿Cómo se llamaba el señor? Martín Gregorio de Álzaga y Pérez Yarán. Claro, un señor de familia, o sea, seguramente un apellido tradicional y con mucho dinero, ¿no? Sí. Bueno, Vamos a la parte en que ella conoce a Sainz Valiente. Vamos a escuchar el radioteatro que ustedes hicieron justamente sobre el momento en que se conocen. En una noche tormentosa, Felicitas viajaba en un carruaje, junto a un primo y su dama de compañía. Se dirigían rumbo a la estancia La Postrera. Se está haciendo de noche y aún no llegamos. Ya es tarde para la cena. Hace horas que estamos viajando. No debemos estar tan lejos. ¿Tiene hambre, señora? Tengo pastelitos en la canasta. No, gracias. Estoy impaciente por llegar. Estoy agotada. Tengo frío y esta lluvia que cada vez es más intensa. Quédate tranquila. Le preguntaré al cochero cuánto falta. Disculpe, señor. Cochero, ¿podría decirme cuánto falta para llegar? La verdad, perdí el rumbo. Si le parece, podemos detenernos para pedir ayuda. Deténgase allí. Adelante, debajo de esos árboles. Llovía copiosamente. En un momento aparece un jinete. Baja a caballo un hombre joven, alto, amable y muy apuesto. Buenas noches. ¿Necesitan ayuda? Hemos perdido el rumbo. Vamos hacia la estancia La Postrera. ¿Dónde estamos? Están muy lejos. ¡Qué contratiempo! Acompaño a dos damas. ¿Qué haré? No hay problema. Los invito a hospedarse en mi hacienda esta noche. Será un honor para mí. Buenas noches. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. En ese momento se miraron y surgió en ellos el amor, en un gesto de caballerosidad. Sáenz Valiente extiende su poncho sobre el barro para que Felicitas descienda al carruaje. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9. Hora libre. La comunicación hace escuela. Ay, qué romántica la parte en que conoce Felicitas a Sainz Valiente. Debe haber sido un amor así a primera vista, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasó después que conoce a Sainz Valiente? Este valiente jinete y apuesto, y encima con plata también. Conoce todos candidatos con dinero, Felicitas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa después? Se compromete con Sainz Valiente. Se compromete con Sainz Valiente. ¿Llega a casarse con Sainz Valiente, por ejemplo? No, por mala suerte no. ¿No? ¿Y qué pasa en el medio? Ocampo la mata. Claro, ese es el desenlace. Sí, sí. Ella estaba haciendo los preparativos y todo, ya estaba todo preparado. Uh-huh. Y Felicitas, por ejemplo, ¿le dio alguna esperanza a Ocampo? ¿Por qué ustedes piensan que Ocampo tomó esta decisión de...? ¿Por qué pasó ahí? Porque como él no tenía el amor de su vida, como él diría, se la quiso matar. Claro. Y después al día siguiente apareció muerto él también. Ah, mira vos. Y no saben si se suicidó o lo mataron. Sí. Claro. Claro, claro, porque imagínate lo que debe haber sido para la sociedad de ese momento un hecho como este, ¿no? Dos familias, porque el señor Ocampo también pertenecía a una familia rica, también de dinero. Sí. En un cartel de la iglesia aparece que Ocampo se suicidó con el mismo arma, con la misma arma que mató a Felicitas. Ah, eso dice en la iglesia, claro. Bueno, tal vez fue una explicación elegante, ¿no? Andá a saber qué pasó ahí. Bueno, ustedes justamente también grabaron ese momento, ¿sí? Sí. En el cual pasa esta tragedia, ¿no? Vamos a escuchar la muerte de Felicitas y a ver cómo es que ustedes pudieron representar, teatralizar ese momento tan trágico. Una tarde calurosa de enero de 1872, en la mansión de los Álzaga, ubicada en el barrio de Barracas, donde hoy está la iglesia de Santa Felicitas. Buenas tardes. Bienvenido, señor Ocampo. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señora Felicitas? En este momento se encuentra ocupada con los preparativos de su compromiso. Necesito verla. Llámela. Es urgente. Pase, pase. Espérala en el escritorio. Señorita, señorita. El señor Ocampo la está esperando en el escritorio. ¿Pero qué necesita? No sé, pero está muy serio y la quiere ver. Pero le hubiera dicho que no estaba. Bueno, termino y bajo. Buenas tardes. ¿Qué necesita? No esperaba encontrarlo aquí. Estoy muy ocupada. ¿No sabe que hoy es mi compromiso con el señor Sáez Valiente? Sí, por eso estoy acá. Quiero evitar esa locura. ¿Por qué es una locura? ¡Yo lo amo! Apenas sabes quién es. ¿Quién sabe de sus intereses? Tal vez solo quiera tu dinero. Él realmente me quiere. Me es fiel. Pero dame una oportunidad. Yo te amo. ¡Suéltame! ¡Me repugnas! ¿Serás mía o no serás de nadie? No, yo no siento por vos lo que siento por mi prometido. Entonces te daré una y mil veces la muerte. Al escuchar el disparo, entran Sáenz Valiente, un primo y otros familiares de Felicitas, y la ven agonizando en el piso. ¿Qué hiciste? ¡Sos un criminal! ¡Mi amor! ¡Despierta, por favor! ¡Hija mía! ¡Por favor, reacciona! ¡Ya pega un doctor! ¡Felicitas se está muriendo! ¡Cobarde! ¡Que Ocampo no escape! Al día siguiente, Ocampo apareció muerto. No se sabe aún si se suicidó o lo mataron. Después de un día de agonía, Felicitas falleció el 30 de enero. Y ahí escuchábamos justamente el momento más trágico de la historia de Felicitas, ¿no? Y bueno, con el tiempo se fue convirtiendo en un mito urbano que tiene que ver con algo que pasa, que parece ser que sigue pasando, y un lugar que tiene que ver con el recuerdo de su padre y lo que justamente el padre hizo para que se siga recordando a Felicitas, ¿sí? ¿Vos querías contarme algo? Sí. Dicha iglesia se encuentra situada en la calle Isabel la Católica, ajá, al 520, entre la calle Branson y Pinzón, frente a la Plaza Colombia, en el porteño barrio de Barracas. Acá cerquita, así que quien quiere pasar por ahí, o pasa habitualmente que tal vez no conozca la historia, ahora sabe que esa iglesia es para recordar a Felicitas Guerrero. Y la plaza era la plaza de la casa. Ah, el jardín. El jardín de la casa era lo que ahora quedó como la plaza que plaza está Colombia, enfrente, la Plaza Colombia. Mirá vos, porque a veces la gente vive en el barrio, pasa por ahí y no sabe exactamente qué tiene que ver, que eso tiene una historia, ¿no? Sí. Bien, vos me querías decir algo. Sí, el mito dice que aparece de blanco con un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuoria y la ven llorar. Ah, claro. Justamente eso es lo que hace que la historia de Felicitas sea un mito. Bien. Esta cosa fantástica, ¿no? Que sucede. Acércate, Lili. Exactamente. Este es el mito. Siempre hablamos de que los mitos se basan en una historia real. Uh-huh. En este caso, Felicitas tiene una parte histórica. Son personajes conocidos de nuestro Buenos Aires. Y el mito es este, que la gente dice que aparece llorando, que la escucha llorar. Hay muchos dicen que la ven aparecer vestida de blanco. La gente del barrio se tomó una costumbre. Y algunos de ustedes saben cuál es la costumbre, porque fuimos a visitar la iglesia y vimos restos de esa costumbre que tienen especialmente las parejas. ¿Qué hacen en la iglesia? Ponen un lazo rojo para el amor eterno. ¿Se pone un pañuelito, un pedacito de trapo atado en dónde? En las rejas. Uh-huh. O blanco, pero la verdad no sé qué significa. Claro, o sea, que tiene que ver como una cuestión de atarse eternamente al amor de otra persona, ¿no? Sí. Es como una promesa de amor. Ah, claro, como una promesa de amor, permanecer siempre juntos. Como hay un puente en Francia que vos pones un candado para jurar amor. Ah, mirá vos. Evidentemente Felicita, para jurar el amor eterno a Sáenz Valiente, fue que se suicidó, ¿no es cierto? Perdón, Sáenz Valiente, quise decir al revés. Cuando muere Felicita, Sáenz Valiente no pudo seguir vivo. Porque ¿cómo iba a vivir? ¿También se suicidó Sáenz Valiente? Imagínese lo que es vivir. Lo mismo pasó con el caso. En el caso de la Casa de los Leones, muere el novio. Sí. La novia se suicida tomando un veneno, ¿no es cierto? Y el padre manda a construir las estatuas de los leones. Eso es lo que tienen los mitos. En general, siempre hay algo trágico. No hay un mito que hable de algo que nos haga felices. Porque ustedes también conocen otros mitos. Otros mitos, claro. Otros mitos que son urbanos y que son más actuales. Y que tiene que ver con gente que... Que hasta conocieron, tal vez no ustedes, pero sí sus papás o hermanos mayores, hermanos más grandes, conocieron personajes de nuestro Buenos Aires, de la República Argentina, que están llegando a ser mitos, porque la gente le pone todo este sentimiento. ¿Cuáles son esos personajes que conocen también? Como Gila y Rodrigo. Ah, a ver, le vamos a pedir a Alejandra, nuestra operadora, que nos ponga de fondo el tema de Gilda, porque hay una musiquita así. Vamos como metiendo al oyente en estos mitres que... No, vamos a escuchar el de Gilda, justamente para hablar de ella, ¿no? Ahí está, ella, ¿no? Este tema, ¿quién lo conoce? Seguramente Mili. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Gilda? ¿Me cuentan? Tenía 35 años, era jardinera y profesora de educación física y le encantaba cantar cumbia. Tuvo un accidente automovilístico en Entre Ríos. Murió la madre, la hija Mariel, la cantante y tres músicos. Y manejaban los representantes. Claro. Fue un accidente en la ruta. Sí. A ver, ¿a vos qué te gusta de Gilda? Porque ella es la fan número uno. A ver, dale, Mili. A mí me gustan las canciones y cómo canta. Cómo cantaba. Cómo cantaba. Claro. A ver, yo hay escuchaba como... con mi abuela. ¿Con tu abuela? Claro. Y bueno, se ve que... Hay fanáticos y fanáticas que, bueno, también le gustaba mucho, ¿sí? Y un poco cuando alguien se muere tan joven, ¿qué pasa? Hay un impacto, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que tanto escuchaba esa música? Le rezan. Bueno. La consideran como una diosa. Claro, lo querían tanto a Gilda como a Rodrigo, que parece ser que empezó a convertirse esto en un mito. Y antes de la muerte había una mujer que era fan de ella y tenía un hijo de 8 años que tenía como una enfermedad, no me acuerdo la enfermedad, esto me lo dijo mi mamá, que Gilda le dio un beso al hijo y la madre dijo que lo había curado. Y entonces, como había pasado poco tiempo antes de la muerte, no se identificó si era verdad o no. Claro. Y bueno, empiezan a pasar estas cosas que tienen que ver con el cariño, con la admiración que se le tuvo cuando la cantante vivía. Y que a mí me parece que también tiene que ver con una cosa que la extrañan tanto, que, bueno, la gente empieza como a ver estas cosas. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Sí. ¿Estabas hablando? Sí, me dice. Bueno, levantamos un poquito más la música. Bueno, y recién contábamos un poquito la historia de Gilda. ¿Cuál es el otro artista que también parece ser? ¿Quién lo dice? ¿Vos? Rodrigo. Rodrigo, sí. Murió en la autopista de Buenos Aires yendo a un recital de La Plata. Uh-huh. Los fans los veneran como místicamente. Uh-huh. Y le piden cosas también, le rezan, sí, como a Gilda. Claro. Se ha convertido en otra cosa que ya deja de ser una persona para ser... un dios. Exactamente. Bueno, más o menos el mito urbano tendría que ver entonces con estas cosas, ¿no? Con una historia real, trágica. Ahora, la gente que murió en estos mitos urbanos, ¿qué característica fundamental tenía? Eran jóvenes. Jóvenes, sí. Y también está cruzado por la tragedia, las muertes, sí, ¿no? Porque nadie murió de causas naturales. No, no. En el caso de Felicitas, bueno, fue asesinada. Un homicidio. Claro, en el caso de los cantantes fue un accidente automovilístico. En el caso de La Casa de los Leones, ¿qué pasó ahí? Lo mató un león. Claro, o sea, cosas, o sea, muy sangrientas, muy trágicas. Y que devino en una especie de culto a estas personas que se murieron. Bueno, ¿nos queda algo más? Porque ya nos estamos yendo. Sí, tema musical. A ver, decime, ¿qué faltaría? A ver, decime el micrófono, Rob, porque no, si no, no bueno, entiendo. Mira, le cedo el espacio a Bettina para, ajá, que agregue los horarios de las visitas guiadas que tienen a la iglesia Santa Felicita. Ah, perfecto, porque museo. Claro, en la iglesia también funciona un museo y se puede visitar, estamos acá cerquita en el barrio. Decime. Sábado y domingo 29 y 30 de agosto a las 15, 16 y 17 horas con un bono de 30 pesos. Y sábado a las 20 horas con un bono de 210 pesos, con cena incluida y con reserva a visitasguiadas@santafelicitamuseo.com.ar. Ah, mira, con cena y todo, todo un decine. Agregamos, lo volvemos a repetir. Bueno, dale. visitasguiadas@santafelicitamuseo.org.ar. Bien. Y le repetimos también a quienes están cerquita acá en el barrio, ¿dónde queda exactamente? Porque uno puede pasar por la puerta, aunque sea, y mirarlo. Es en la calle Isabel la Católica, ¿es? Sí, sí, sí. Sobre ahí, Isabel la Católica. 520. Más o menos al 500 lo van a encontrar, van a encontrar la iglesia. Por ahí está la Plaza Colombia también. Enfrente. Claro. Entre las calles Branson y Pinzón. Branson y Pinzón, perfecto. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Les gustó escucharse en el radioteatro? Sí. Ya lo habíamos escuchado en la escuela, pero bueno, ahora había que pasarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Les contamos a los oyentes cómo lo hicimos el radioteatro? Sí. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo fuimos elaborando? Porque esto no lo sacamos de ningún lado, lo inventamos Estuvimos nosotros. Estuvimos con la profesora de teatro. Uh-huh. Y empezamos a escribir los guiones de cada uno. Claro. Hubo que escribir el guión. ¿Cómo quedó la historia y todo? Yo tenía el yeso. Vos tenías yeso. Bueno. Pero yo escribí en el pizarrón, ¿viste? Sí, sí. Después escribió Roxana porque la verdad que yo tengo una letra espantosa. Para mí que muchos no pudieron escribir porque no me entendían la letra. Bueno, no importa. ¿Y después qué hicimos en estos radioteatros? Después lo grabamos en la compu. Uh-huh. No, primero decidimos. Sí. Claro, los personajes. Votamos los personajes. Claro. Y después quedó eso. Sí. Fuimos pensando también en los efectos, porque escucharon que había caballos, claro. Sí, sí, autos sí. No podía haber. No. Era de esa época. Claro, exactamente. Bueno, les agradezco las señas que siempre nos abren las puertas del programa REC para trabajar estas cositas. Bueno, gracias. Y recordemos que esto fue un proyecto, y sigue siendo un proyecto, ¿no? De la escuela, trabajar el barrio. Sí. ¿Sí? ¿Lo van a seguir trabajando? Sí. Bueno, buenísimo. Espero que la hayan pasado bien. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, ¿verdad? Si no llueve, si no sucede nada, porque hay que aclarar que, bueno, los chicos tienen que ir a la escuela para que después puedan venir a la radio. A veces estos días así complicados se nos complica a todos. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Y este es un aplauso para ustedes. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.